Buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 485. Vamos a roquear una oreja aquí en Rutas. Y como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.lospod.com, también a través de los canales de divox.com y archivo.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes de 6 a 7, y en Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Empezamos el 485 con un caprichejo rutero, una banda sonora de estas que gustan por aquí. Es la transposición sónica del caos del tráfico, según Charles Dumont, para la banda sonora original de la película de Jacques Tati, del genio francés cómico, Traffic, del año 71. Charles Dumont, de Cahors, Francia, compositor. Un tío que hizo canciones para gentes como, así un poquito rancias, ¿no? Como Gloria Lasso, Luis Mariano, ¿no? Edith Piaf o Jacques Brel, pero también que se dedicó con ganas a la experimentación, como en esta banda sonora de Traffic, la última película de Jacques Tati con Monsieur Hulot como protagonista, y como siempre luchando, peleando contra la vida moderna. La canción se llama La Course d'Autos, y pues eso, con él, con Charles Dumont, hemos empezado este 485 de Rutas Enemigas. Seguimos ahora, como hemos dicho, vamos a rockear, y lo vamos a hacer con una banda formada originalmente en California, en la segunda mitad de los 60, se llama Willfire, banda que fue, pues entre otras cosas, banda cabecera, podemos decir, de un grupo de moteros californianos, hasta que un promotor de Texas pues se fijó en ellos y se los llevó directamente a su casa, a Austin, ni más ni menos. Y allí pues tuvieron una cierta fama local. Grabaron un álbum demo, que es el que vamos a escuchar, se llama Smoking, el año 71, que se sacaron pocas copias y que se vendió solo en una pequeña tienda californiana. Esto ha devenido pues en convertirse en una rara avis del hard rock setentero estadounidense, ¿no? Lo dicho, hard rock setentero, pero también con unas poderosas melodías, como vais a poder comprobar ahora en este Down to Earth, Willfire. Joder, qué buenos. Wildfire. No solo de riffs pétreos vive el hombre, y ahí estaban ellos para demostrarlo. Qué épocas, ¿eh? Esos finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos había una banda buena en cada esquina. Así de claro. Vámonos ahora con uno de los discos de cabecera británicos, Bronco Bullfrog, banda revival de las islas británicas. Y con ese debut del 98, que ya estamos oyendo por aquí por Rutas Enemigas, desgranando poco a poco, disco homónimo, y entre sus gustos estaban las estupendas melodías, por supuesto, pero también power poperas, ¿no? Pero también entreverás con rock ácido, ¿no? Como vamos a poder escuchar ahora en este temazo de Bronco Bullfrog, que se llama Poor Mrs. Witherspoon. Where's his ring?

Bueno, de M-Word nos vamos ahora a Albuquerque, como se diga, Albuquerque, Nuevo México. Banda fundada en 2015. Tres chavalotas y un chavalote. Se llaman Prism Beach. Una banda de poderosos riffs y también dulces ganchos melódicos, distorsión y diversión. Según ellos mismos, una banda agresivamente amigable. Vamos a escuchar su último lanzamiento, un single que lo han sacado en abril de este año 2023 y se llama Woman, Prince Beach. Acabáis de escuchar Woman a cargo de Prince Beach y esto es Rutas Enemigas número 485 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Poderío, ¿eh? Ahí estaban. Sí, señor. Qué caña. Más chicas. Nos vamos a San José, capital de Costa Rica. Banda que arrancó su andadura en 2009. La banda más representativa de su país, en constante gira por salas y festivales del mundo mundial, Las Robertas, acaban de sacar su cuarto disco este año 2023, se llama Love is the Answer, jungle pop, rock alternativo, psicodelia, shoegaze y uno de los discos del año en lo que llevamos de este 2023. Vamos a escuchar de Las Robertas, F. exagerado. O sea, qué temazo, madre mía. Ahí estaban las Robertas con ese F o F. Fantásticas, estupendas. Ahí, esa muralla de sonido salvaje. Yo diría que, ya te digo, pues eso, de lo mejor que ha salido por ahora, este año 2023. Y lo que vamos a escuchar ahora también está de puta madre. Parece mentira que todavía tengan ahí el mollo. Hablo de la banda de Albacete, Surfing Bichos y su regreso con Más Allá. En mayo lo han sacado, quinto disco, 12 canciones con muy buen color. Muy buen disco. No es lo mismo, está claro, que sus grandes obras de su momento, pero joder, quien tuvo retuvo, está claro. Tras Chucho Mercromina, pues reunión de Alfaro y los suyos, bajo la batuta de Fino Ollonarte, a la producción, El Enemigo, y Joaquín Reyes, el cómico, haciéndole la portada. Vamos a escoger de Más Allá una de las rolas más trepidantes, que me recuerdan mucho sus viejos tiempos, y con ese stop and go pisero, ¿no?, podríamos decir, que tienen, ¿no? Se llama Yo que te he visto. Hablan de, pues, de esa gente que luego medra y se convierten en lo que se convierten. Vamos a disfrutar de los Surfing, de su regreso, con este, a ver dónde está, Yo que te he visto. Surfing Bichos. En una esquina y en el suelo. Surfing Bichos haciendo lo que saben hacer. Sí, señor. Yo que te he visto, un temazo incluido en su fantástico disco Más Allá, su regreso de la banda albaceteña. Vamos ahora con otro disco del año, con una banda que es que cada vez que saca algo es para de chuparse los dedos directamente. Los miércoles, Wednesday, la banda de Carolina del Norte liderada por Carly Hathman. Y vamos a escuchar de este último disco, Rat Saw God, de abril, pues un rollo así de sus puntos fuertes, esa languidez elástica y acerada por la steel guitar que es marca de la casa de los Wednesday. La canción que vamos a escuchar se llama Fórmula One. Miércoles, Wednesday. I like sleeping with the lights on. You next to me watching Formula One. Truck was too tall for the overpass. Got the top ripped off. Didn't see it happen. Just saw the aftermath. Rusty old candle burner neglected in the drawer. Wednesday con ese Fórmula One incluido en su Rat Saw God, un gran, gran disco de este año 2023. Seguimos con Steel Guitar, pero esta vez nos vamos con el segundo LP solitario del sueco Thomas V. Jagger, que es el frontman de los tremendos Monolor. Se dedican ellos al Doom y al Stoner, y la cuestión es que lo que se despacha el buen Thomas V. Jagger, pues es un disco de abril de este año 2023 llamado Foliage, que, vamos, ellos se catalogan, lo dicen, vamos, la crítica y tal, no sé, tampoco soy un gran experto en el tema, ¿no? en el género, como doom acústico, dicen. Pero vamos, ahí veo yo paletadas a cascoporro de blues, country, folk. Es un disco suave, no es nada tremendo. Es envolvente, íntimo, profundo, bastante refinado. Vamos, que las alimañas también tiene corazoncito y alma, ¿no? Y lo demuestra Thomas V. Jagger, pero con creces. Vamos a escuchar un temazo de este Foliage 2023. os quejaréis de lo que estén poniendo, porque vamos, esto es auténticamente maravilla, ¿no? Tema tras tema. A ver, la canción, vamos a ver lo que vamos, que es, me digrego yo, se me va. Me vino arriba, me vengo arriba. Vamos con este disco Foliage, Tomás Uberjager, y el tema que vamos a escuchar ahora sí, Like a Storm. Sube Jagger desde Suecia. Ahora vamos a acabar el programa con yéndonos a Los Ángeles, California, al sol californiano, con dos artistas en solitario. El primero, Wayne Faller, su debut en solitario de diciembre del año pasado, 2022, miembro fundador de los Dream Boys y guitarrista de Barth Davenport, entre otros. Acaba de sacar su primer disco, ya te digo, debut en solitario, homónimo. Él lo hace todo, compone, toca, graba y produce, y nos regala un maravilloso crisol de Paisley Underground, Paisley Pop, Dream Pop, Shoegaze y psicodelia ligera. La canción elegida de este debut de Wayne Faller se llama Flowering. We'll be right back. Brian Faller, Flowering, penúltima canción de este 485 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y si hablábamos de Wayne, que era guitarrista de Bart Davenport, pues vamos con el jefe, vamos con Bart. Residente en Los Ángeles, pero nacido en Oakland, en la Bay Area californiana, trovador rock, crooner pop, pero también fue mod o rimbambrusero furibundo y crudo en estadios anteriores, ¿no? Lo que vamos a escuchar de Bart Davenport es su segundo disco del 2003, Game Preserve. Y pues aquí pues suena un poco al rollo este de Laurel Canyon, ¿no? Los cantautores de aquella época, de los 70, a los Carpenters también, o incluso también recuerda un poquito a Paul McCartney, por ejemplo. Lo que vamos a escuchar es otro temazo, como no podría ser de otra manera, en el programa de hoy, en este 485 de Rutas Enemigas. Se llama When You Are Sad. Y con él, con este tema y con Bart Davenport, os despedimos hasta la semana que viene. Hala, a pasarlo bien. Nos vemos. Chao. Adiós. When you're sad, it all seems moot. Pretty girls ain't even cute. When you're sad, when you're up, it all falls down. Your smile turns into a frown. Soon you're down again. But I know the Happy Day Brigade, and they charge into my life like a gay parade. And I know the risk you take by making changes in your life that ain't so safe. When you're in, you get kicked out. No holding on to the clown. When you're out, those who are hip, so full of conceit, are soon to be obsolete and uncool again. But I know the day will come when we see more than what you wore last night at a show. And our love so precarious will be there to protect us when we're low. Don't give up, you just have to give in, so we can begin to begin again. Ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba